salir mal. Si todo empieza en un camino de tierra, camino ante nada puede mal ir sal. Si el tesoro es lo único que no cuenta, camino ante si el caballo regalado vale más que el favor, si las pistas que dejaron no fueron por error, y si la gente del pueblo se cansó y explotó. Estás escuchando Kermés. Nada puede salir mal. Nada puede mal ir sal. No nos fuimos del oeste porque estás escuchando el tema de Caso Telén, ¿no? El tema Camino a Telén, que es de Catalina Tomi, que le hace homenaje a la novela Caso Telén de Bompadre Repeto. Y está sentado en nuestros estudios kermeseros, Mauri Flores. Así es. ¿Eh? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, uno de los hacedores de este tema, pero uno de los hacedores de Catalina Tom. Excelente violero. Excelente violero. Te lo dijo Lautaro, no te lo habían dicho nunca, seguro, no. Mauri. ¿Eh? No. Igual no me hago cargo. Ah, ¿no te haces cargo? No, para nada. Ah, para mí nada. Sí hay que hacerse cargo. Cuando no es bueno en algo, es bueno. Claro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacerle? Sí, no sé. ¿Sos bueno. disciplinado o naciste con ese don? No, para nada. No, yo siempre digo que yo soy. Nosotros empezamos a tocar, no tratando de descubrir los misterios del instrumento ni de la música, sino como que empezamos a tocar como única salida de, no sé, de inserción social que podía tener un pibe de Villa Alonso en los años 90. Claro. Digamos, la música fue para nosotros una salvación, lo sigue siendo, y eso, digamos, o sea. Clásico rockero. Buscaban el nicho identitario. Sí. De fines de los 80. Claro, es. Hay un momento. También puede ser, sí. Para conseguir chicas, dice el operador. Hay un momento que, bueno, o por lo menos un momento de mi adolescencia que no le encontraba sentido a nada. Yo ya me acuerdo que ya estaba en tercer año. Claro. Y me parecía toda una mierda. Y nada me convencía. Y cuando encontrás la música, se te abren un montón de caminos. Y bueno, sí, es por acá. Es por acá. Este viernes 8 de abril se van a estar presentando. Nuevamente, yo fui a los 20 años. ¿Estuviste en el show? Estuve en los 20 años, hermoso, la pasé muy bien. Me vibró todo, la rompieron. Bueno, en realidad. Día. Se puso cerca del parlante, por eso no, le vibró no, todo. No. Este no. Show, en realidad, es la intención de este show es hacer como una remake de ese, porque la verdad que fue alucinante. No va a suceder otra vez, va a no suceder va a suceder, distinto. Sí, ya sabemos que va a ser mejor. Distinto. Sí, por eso también hasta en un momento íbamos a repetir la escenografía, todo, pero no, ya cambiamos todo. Porque ya sabemos que no va a pasar lo mismo, así que nada. Pero bueno, la pasó también el público, la pasamos también nosotros, se fueron tan conformes los técnicos, todo, que dijimos, bueno, queremos hacer esto y nada más. Claro, van a festejar por lo menos por ahora. Dos veces los 20 años. Exactamente, ¿eh? Sí, y tal vez tres o cuatro. Yo creo que hasta que no empecemos a sacar los singles del próximo disco, que tenemos ahí a medio grabar, que calculo que va a ser a mitad de año, todos los shows que hagamos hasta mitad de año van a ser... celebración de los 20 celebrando años. Los 20 años que cumplieron el 20 de noviembre de 2021. O de 2021. Claro. La verdad que no sabemos bien porque estaba no muy nos acordamos. Tienen ganas de festejar. Son como los chalchaleros, vio que se despidieron durante claro, no sé cuántos años. Bueno, estos los 20 años. Entonces, viernes 8 de abril. 21:30 en el Teatro Español. Hoy perfecto. Hay promoción 3x2. Hoy hay una promo 3x2 para los que andan crocantes. O sea que si vos vas con dos amigos más, te invitamos una cerveza. Típico de pampeano andar crocante al día 6 del mes. Sí. Y porque ya sabemos, el pampeano que es empleado público cobra y se mete a Mercado Libre. No hay que hacer eso, porque así te pasa esto, que tenés que estar contando la moneda para ver el show de tu vida. Se van al Vaca a comer el fin de semana, ¿eh? Ni bien cobran el sueldo, al Vaca, listo, pisita y cervecita. Pero, mira, día ¿sabes 6, qué, nada. Mauri? 20 años. El otro día, cuando fui a los 20 años, que fui con mi compañero y con un amigo, este amigo mío me decía, a mí me encanta Catalina Tom, pero es cierto que a veces me sucede que pienso que ya los vi tantas veces que... ¿con qué me voy a encontrar? ¿Con lo mismo de siempre? ¿Con están más gordos y más pelados? Sí. Yo los veo mejor que en otras épocas. Han mejorado, los años le han hecho muy bien. Al equipo. Y después decía él, pero eso es una pavada que me invento yo en la cabeza. Voy poco a verlos cuando en realidad me encanta. No sé por qué voy poco a verlos. Bueno, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Sienten que están buscando algo distinto siempre? Nosotros nos sentimos renovados permanentemente, sobre todo porque el sonido no para de crecer. Inclusive con las canciones que hemos grabado hace más recientes, digamos, porque por ahí eso con las canciones que más viejas es más fácil que te pase, decir, bueno, sí, obviamente las voy a tocar mejor y va a sonar mejor que hace 15 años atrás, pero hay canciones que grabamos hace 3 años atrás y aún así funcionan mejor ahora en vivo. O sea que eso a nosotros nos mantiene alertas y entusiasmados todo el tiempo, renovados. Directamente, los shows siempre suenan mejor, siempre se ve mejor, los invitados siempre son distintos, o sea, no sé, yo creo que si no nos aburrimos nosotros, la gente no se va a aburrir. Y el que dice que no va porque ya nos vio muchas veces, yo no creo que no haya visto más de 2 o 3 veces en 20 años. Porque tampoco se presenta y todos los días está como un nabo ahí mirando televisión. Es cierto. Así que no, es una excusa. Contribuyan con la economía de Juan y de Piani y el señor Flores, pero, por favor. No se presentan tanto, no. Son muy... no se presentan en cualquier lado porque son exquisitos para presentarse. En realidad no nos llama nadie. No los llama nadie. No, pero ustedes, por ejemplo, y esto lo hemos charlado varias veces, que está bueno, ustedes no se presentan en pizzerías normalmente, ponele. No, en algún momento. Les queda chica, en algún momento, la llena con los parientes a la pizzería. Bueno, mira, yo te cuento. Vamos a escucharlo. En algún momento lo hicimos, hemos tocado en todos lados, hemos tocado hasta en el baño de una casa. Pero lo que pasa es que ya después de tantos años invertidos, tanto dinero, tanto trabajo, tantas horas de inversión en lograr un sonido, o ese sonido ya necesitas cierta estructura para mostrarlo. Y eso hace que necesitemos determinado sonido, determinada estructura. Que no es ponerse fino, es que necesitas eso. Claro. Es como si vos decías, yo te digo, hacemos un programa en la radio en la calle todos los días con un celular. Y no, sin antena, o sea, llega un momento que no podés. Quiero que se escuche bien. Claro, vos querés que se escuche bien. Y además, si le vas a cobrar una entrada a la gente, por mínima que sea, tiene que estar todo preparado para que la gente lo disfrute y sobre todo nosotros también, nosotros primero que nadie. ¿Es el primer concierto que van a dar este año? Sí. Sí. La verdad que venimos con el letargo este de la pandemia, que de así de no tocar o de tocar poco. El año pasado tocaron una sola vez. El año pasado sí, tocamos solamente el show este que ahora queremos repetir, sí. y tocamos y ese Santa show Teresa. Como que fue lo máximo. Y después, no nos dio para hacer ninguna otra cosa hasta claro. Decir, bueno, toquemos otra vez en el teatro, que es lo que nos vuela la cabeza, lo que sale 10 puntos, y después veremos. Hay unas fechas próximas, pero no se las voy a decir ahora, por supuesto. Porque van a estar tocando con Larva este viernes también, ¿no? Sí, le invitamos a Larva, MC, una rapera suburbana que viene haciendo ruido hace mucho tiempo. Yo la sigo hace mucho en las redes, y de a poco me he ido acercando a ella. En la fiesta de Kermés estuvimos zapando y quedó pendiente ahí lo de que se venga a tocar con la banda en formato eléctrico. Y justamente la semana pasada, cuando con los casos estos de femicidio que hubo, ella tiró unas historias ahí con unas improvisaciones, sí. Y dije, listo, es esto. Sí, así sí, que sí. La invitamos y ella se vino con la mejor de las energías. Así que nada, va a estar buenísimo. Son muy generosos los compañeros de Catalina Tom, que siempre invitan a... Formación tradicional. Sí, en realidad para mí son generosas la gente que se copa y viene y pone su tiempo y viene a sumar a nuestro show, más que nada. Pero bueno, se puede ver también, como vos lo decís. El Colo, Willy... El Chelo Porcel. El Chelo, Juan y usted. Sí. Nada más, Quinteto, no hay ninguna incorporación. No. En realidad nos gustaría meter un montón de cosas, pero la verdad es que con esta estructura, digamos, de tocar poco, de tocar en lugares limitados, de no tener nunca un mango, si a sumar gente es uh-huh. al pedo. ¿Cómo va el disco que están preparando? Digo, ¿tiene un concepto? ¿Tiene un nombre ya? ¿Va no, a ser no, algo mirá, distinto de lo que vienen haciendo? Lo del disco fue rarísimo porque, como casi todo lo que hicimos durante los 2 años de pandemia, nos salió todo como el culo. Estuvimos 2 años juntando, o 3 años juntando guita para ir a grabar el disco, y la semana que nos fuimos a grabar, Juani queda aislado 3 días antes de viajar, y Willy, el bajista, queda aislado 2 horas antes de salir de viaje. ¡Qué garrón! Así que fuimos a grabar el disco los 2 guitarristas y el baterista, una cosa que no se hizo jamás en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia del rock and roll. Así que, aún así, lo superamos eso, hicimos ahí unos manejes, usamos de referencias ensayos de las voces y de los bajos. Las maquetas que teníamos previas al disco las usamos de referencia y así grabamos. O sea que de un disco que nos íbamos a traer el 80% grabado, donde gastamos todo nuestro dinero, nos trajimos el 50% del disco, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso lo dejamos. Está buenísimo, eso sí te tengo que decir, está buenísimo todo lo que grabamos. Pero bueno, ahora estamos esperando el momento indicado para terminar esa mitad del disco que falta. Decís todo nuestro dinero, siempre autogestión. Sí, sale siempre, todo de ahí, del mismo bolsillo. Sí, sí, de lo que del de Flores. De lo que genera la banda y de lo que ponemos nosotros. Sí, sí. Por eso también a veces el tema de la producción de los shows y el valor de las entradas y todas estas cosas pasa más que nada para cubrir los gastos del show, generalmente. Pues en realidad nosotros, ahora para un show como esto, para que nosotros sea redituable, tendríamos que cobrar el doble las entradas. ¿Cuánto están las entradas, Mauri? Las entradas salen 1.000 pesos las plateas y 700 pesos el pullman. Una ganga, sí, ni una birra vale ni una, eso. Ni una cerveza. No, una jarra de cerveza artesanal en cualquier bar de Santa Rosa sale 1.100 pesos. Sí. Está así bien. Que, pero es cierto que por ahí la gente que tiene para pagar eso no nos va a ir a ver a nosotros. No. Y la gente que nos quiere ir a ver no tiene para ir a comprarse la birra. Entonces Pero hay que empezar a elegir, ¿viste? Cuando escasea el mango, una tiene que decir, bueno, a ver, ¿con qué me voy a ir a mi casa? Con un show en la cabeza que está buenísimo, un buen momento. Sí. O apenas con un poco de gas en el cuerpo. No, hay que empezar a fomentar. Sí, además tampoco hay que ser tan boludo de estar 2 años quejándose porque no podés salir a ningún lado y cuando podés no va. Claro, exactamente. Pasan cosas. Algún día alguien te lo va a decir. Yo odio la gente que dice en Santa Rosa no pasa nada. Me enferma. Pasan un montón de cosas en Santa Rosa. No vale. De las tradicionales, de las que no nos gustan tanto y de las que nos encantan. Sí. Entonces, viste, estate atento, banca. Atenta. Y sí, igual acá siempre luchamos con un menosprecio insertado, o sea, no sé, insertado no es la palabra, pero como muy arraigado el menosprecio a lo local, sí. ¿No? Y pero bueno, o sea, uno siempre lucha contra eso. Porque en algún momento, es cierto, en algún momento lo que vos estás presentando es una poronga, pero en algún momento no, en algún momento esas cosas cambian y en algún momento empieza a estar bueno, inclusive a ser mejor que muchas otras propuestas que pueden venir de afuera y ahí también donde el público tiene que estar abierto a darse cuenta de que eso pasó. Bueno, dejamos la invitación hecha para este viernes 8 a las 21:30 en el Teatro Español. Hoy 3x2. Hoy hay promo 3x2. ¿La compras ahí en el Teatro Español? Sí, todas las entradas se compran en la boletería del teatro. Me parece que la promo está buena porque para el que no la necesita vaya el viernes ahí a la hora del show y compra la entrada y listo. Y el que anda crocante, hoy le aprovecha. La promo, sí. Porque además en general uno no va solo a los recitales. No, está bueno compartirlo. Sobre todo en el teatro, que es un lugar donde te sentás y tenés que escuchar música, o sea, tenés que tener feedback ahí con la gente y con los músicos. Nos vamos escuchando Catalina Tom, señor. Gracias, Mauri, por haberte llegado hasta estos estudios. Un placer, como siempre. Mayores. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué escuchamos? A ver, lo presentás vos. Estamos escuchando Amargo Dulzor, del primer disco de Catalina Tom, del año 2007, Más del Barro. Toma. Sabor que tienes. Hace tanto que no siento ese temor. ¿Cuánto hace que no me nombras? Por miedo a que ese monstruo aparezca entre las sombras y me vuelva real. Je l'ai.